¿Cómo está don Juan Ignacio, senador? Muy buen día, un placer ponerme en contacto con usted. Hola, hola, Sandro. Muy buenos días. Saludos a usted y a toda la audiencia de Radio Carnaval. Muchas gracias, senador. Fría mañana, senador. Está heladito, sí. Bastante frío esta mañana. Usted que tiene un tremendo distrito, me imagino, hacia Petorca, el Valle de la Aconcagua. El tema de la helada que complica ahí el tema agrícola, pues. Así es, ahora vamos camino a los Andes, tenemos una reunión ahí importante con el puerto terrestre de los Andes, la aduana, ya. Y bueno, está todo heladito, así que ahí vamos a ver cómo está también la parte agrícola por esa zona. Oiga, hablando del tema portuario, ¿va a hacer el taller en los Andes? ¿Ya lo hizo? Porque usted está promoviendo la idea de un royalty ahora portuario, así como existe el royalty minero, para que las comunas que albergan infraestructura estratégica como puertos terrestres y marítimos reciban una compensación justa por el impacto territorial. Y en este marco se realizará un taller aquí en los Andes con autoridades locales, donde usted, yo lo vi hace algún tiempo atrás en la Galera Quillota, también lo vi, y me pareció maravilloso, senador. Así es, voy camino a los Andes, vamos a hacer el taller en un ratito más, en la mañana. Estamos convocando a todo el ecosistema del puerto terrestre de los Andes. Recordemos, la región de Valparaíso es una región portuaria. Ya tuvimos este taller en Valparaíso, también en San Antonio, pero en el fondo ahora vamos a los Andes a realizar este taller. Y como usted bien lo dice, es una especie de royalty portuario, ¿no? Que la idea es aplicar una tasa económica por todo el comercio exterior que pasa por los puertos, una tasa que no impacte en la competitividad de los puertos y tampoco en los productos, pero que sí genere una recaudación a nivel local, que se quede como el royalty, ¿no? Que se distribuye en las comunas y también a nivel regional. Y esta es una ley, una legislación que vamos a proponer. Vamos a elaborar después de estos talleres una propuesta bien concreta para presentarla al gobierno, porque es de iniciativa exclusiva del presidente de la República, todo lo que tenga que ver con impuestos, y además es una ley nacional, o sea que involucra a todos los puertos de todo Chile y de todas las regiones del país. El senador Juan Ignacio Latorre. Oiga, senador, y la pregunta viene de cajón, disculpe la expresión, pero ¿qué busca con estos talleres? Es generar justamente una conversación a nivel local con el ecosistema que opera los puertos, todas las empresas que son empresas estatales de los principales puertos de Chile, pero también el ecosistema privado. En el caso del puerto terrestre de los Andes, también con la aduana, ¿no? Que genera una acción ahí muy relevante por los camiones que pasan a través del puerto terrestre. Y en el fondo y también, por ejemplo, la relación de los trenes con los puertos, ¿no? Chile está en un proyecto de aceleración, de reactivación, por decirlo así, de toda la... los trenes para Chile, tanto para pasajeros como carga, y esto ocurre en los países desarrollados, por ejemplo, que hay mucha de la carga se transfiere a través de los trenes. Claro. El senador... Es la mejor manera... Sí, sí. ¿Aló? Sí, ¿sí? Es que, ¿sabes? Le estábamos escuchando, senador, sé que va en la carretera a esta hora de la mañana... Y usted hablaba del tema de que en Chile se está reactivando el tema de los trenes. Lo voy a llamar por la línea telefónica en este instante, senador. Deme un minuto, por favor. Ah, okay. Muchas gracias, senador. Voy a llamarlo por la línea, estábamos por WhatsApp. A veces nos resulta por WhatsApp, a veces también nos resulta por la línea telefónica. El senador Juan Ignacio Latorre, que la verdad de las cosas siempre anda en movimiento, entonces... No es fácil muchas veces conversar con él porque anda para allá, para acá. A veces no resulta, como le decía, por WhatsApp, a veces por la línea telefónica. Oiga, senador, ¿y cómo va este impulso de volver a los trenes de carga y pasajero? Porque nosotros hace años que usted, lógicamente, uno de los que está impulsando el tema es el tren Valpo-Viña-Santiago. ¿Cómo va aquello, senador? Claro, esa es una ruta muy importante para nuestra región, el tren Valparaíso Santiago y también la extensión hacia el interior, ¿no? Del metro tren en el fondo a comunas que hoy día no, por donde no pasa, que también es la extensión que es muy importante para pasajeros. Pero, por ejemplo, lo hablábamos con el alcalde de Los Andes, que espero que esté en el taller, lo invitamos, que es un alcalde, ojo, de derecha, yo soy un senador de izquierda, pero esto es importante construir políticas de Estado transversales. Y, por ejemplo, el alcalde me decía que en los países, lo que él pretende, ¿no?, como acá en Los Andes, es que aumente la carga de tren para el puerto terrestre, y con eso permitir en el fondo que Chile vaya aumentando el porcentaje, como ocurre en los países OCDE, que es como del 30% de la carga que llega a los puertos, llega justamente a través de los trenes, y Chile está en un porcentaje muy bajo, como del 12%. Entonces permite que se extienda esa infraestructura, se diversifique, se descompriman las rutas, no dependamos tanto de los camiones, el impacto es mucho menor también en términos ecológicos, ambientales, y permite el desarrollo también del tren de pasajeros. Entonces, es algo que los países más modernos, más desarrollados, ya lo realizan, y Chile tiene que ir caminando en esa dirección con políticas de Estado de largo plazo, y por eso es que esta propuesta que vamos a levantar a partir de estos talleres es una propuesta no solo económica, tributaria, sino que también con otros elementos que le interesan a la ciudadanía, por ejemplo, el desarrollo de los trenes y también la seguridad. En los puertos siempre hay una labor muy importante de seguridad, de las policías, ¿no?, de la aduana, para el control del contrabando, el narcotráfico, y todo lo que involucra la seguridad en los entornos de los puertos también. Entonces es algo que preocupa en esta relación puerto-ciudad, puerto-región, de mejorar las infraestructuras y el desarrollo económico más integral. El senador de la República, don Juan Ignacio Latorre, en vivo y en directo, 8:50 en camino a esta hora de la mañana hacia Los Andes, en estos talleres, señoras y señores, donde está instalando el debate sobre el royalty portuario, y va a Los Andes a dictar este taller. Lo cambio de tema, hubo una reunión con cuidadoras en el Senado, el senador se reunirá con cuidadoras de la región, reconociendo su rol esencial en el cuidado comunitario, empujando propuestas legislativas. ¿Qué urgencias se han recogido con las cuidadoras? ¿A qué cuidadora además se refiere, senador, y con las que se ha reunido? Sí, Chile está en camino de desarrollar un sistema nacional de cuidados. Esto quiere decir que las personas cuidadoras, en su gran mayoría mujeres, también hay hombres, pero la inmensa mayoría son mujeres, que son cuidadoras de personas dependientes, ¿no?, en las familias, personas con discapacidad, distinto tipo de diferentes discapacidades, ¿no?, algunas físicas, otras cognitivas, etcétera, pero que requieren, que tienen algún nivel de dependencia y por tanto necesitan que haya una persona que cuide. Y en eso en Chile sabemos que el trabajo es particularmente femenino. Y lo que ha hecho el Ministerio de Desarrollo Social es ir generando un sistema nacional de cuidados, un catastro, ¿no?, un reconocimiento de quienes están cumpliendo esta labor. Ahí se ha establecido un carnet con algunos beneficios sociales, algunas transferencias monetarias, todavía son menores, pero además estamos en línea de construir por ley un sistema nacional de cuidados, que es lo que ya está en tabla en el Senado para ser votado como proyecto de ley general, ya se aprobó en la Cámara de Diputados la próxima semana. Entonces, es una ley que estas organizaciones de cuidadoras, sobre todo mujeres cuidadoras, acá en la región de Valparaíso, son muy importantes. Claro. En el fondo están empujando ese proyecto de ley y también generando otro tipo de beneficios. Por ejemplo, propuestas como transporte, ¿no?, que las cuidadoras tengan, que este carnet les sirva para descuentos en transporte, así como existe el carnet de los estudiantes, o ciertas transferencias monetarias para que las familias puedan tener y contratar turnos, ¿no?, de otras personas que puedan ayudar y aliviar esa labor, para que tener días de descanso, días para salir, para poder hacer trámites, para otras actividades, porque es una actividad del cuidado muy muy estresante, muy, dicen algunas, esclavizante, ¿no? Ese es el término que muchas veces utilizan las personas, porque tienen que estar prácticamente todo el día y toda la noche a disposición de la persona que cuidan, y eso impide que hagan otras labores. Entonces, bueno, ahí se genera la idea de una red de personas cuidadoras que permita aliviar esa carga y también transferencias económicas para el día de mañana, como existen otros países más desarrollados que han, que ya tienen estos sistemas de bienestar social más establecidos, por ejemplo, que la labor de cuidado se reconozca remuneradamente y puedan cotizar, incluso no tengan lagunas previsionales, ¿no? Entonces les permita ser reconocido como lo que es una actividad que dedica mucho tiempo, mucho esfuerzo físico, psicológico, desgaste, y eso implica que pueda ser también reconocido y remunerado debidamente. Pero vamos caminando hacia allá, y este encuentro lo tendremos este día viernes con la red de cuidadoras, también con la Seremi de Desarrollo Social de la región de Valparaíso, y en el fondo estamos empujando esta ley que ya está en el Senado, y la idea es que votemos próximamente en la sala del Senado esta legislación. El senador Juan Ignacio Latorre, señoras y señores, senador en ejercicio en nuestra quinta región. Actualidad semanal en la voz de nuestras autoridades. Comenzamos hablando con el senador del Royalty Portuario, de las cuidadoras recién, de este encuentro que va a tener esta semana. Nos vamos a la seguridad, porque se reunió con la Seremi de Seguridad, senador. Así es, la región de Valparaíso tiene una nueva Seremi de Seguridad, se llama Jennifer Arriaza, asumió hace muy poquito tiempo, y me reuní el día de ayer, estuve en una reunión con ella en su oficina, y porque a mí me interesa que el proyecto que aprobamos en el Congreso, que es el Ministerio de Seguridad Pública, fue largamente debatido y nosotros lo apoyamos en el Congreso Nacional. Hubo algunos sectores que se opusieron, pero yo voté a favor y estoy convencido que es una buena idea. Se implemente bien, ¿no? Y parte de la implementación de la ley del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, recordemos el ministro de Seguridad, Luis Cordero, que era todas las labores de interior del Ministerio del Interior relacionadas con seguridad, que van a un solo ministerio especializado para coordinar las acciones, para coordinar la inteligencia, ¿no? Esto Chile tenía, todavía tiene, digamos, pero hay que transitar hacia un sistema de inteligencia más moderno, más centralizado, unificado y no tan fragmentado como lo tenía anteriormente. Entonces, toda la coordinación con las policías, con gendarmería, con el Ministerio Público para prevenir el delito y perseguir el delito. Sabemos que la seguridad es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y eso requiere que haya una capacidad del Estado muy importante para poder hacer frente, ¿no?, al delito en los ámbitos de prevención, pero también de acción penal, de persecución penal del delito, y para eso la representante del Ministerio de Seguridad en la región de Valparaíso, en la Seremi, y que está en plenas acciones, ¿no? Y hay, por ejemplo, algunos resultados ya en su corta estadía, por decirlo así, en el cargo, por ejemplo, relacionado con lo que ocurrió en Barrio Puerto, el despeje, el copamiento, ¿no?, de el mercado Cardenal, todo bien, el comercio ambulante, ordenar eso. Bueno, eso fue una labor muy planificada, que implicó mucha coordinación desde la Seremía con el municipio, con las policías, con la delegación, con todas las autoridades, ponerlas a trabajar en un plan bien concreto. Lo mismo la intervención que se está haciendo en la calle Valparaíso, en Viña del Mar, donde están disminuyendo los delitos de manera muy significativa. Todavía no llegamos a cero, pero se están disminuyendo de manera muy significativa. Eso implica una acción inteligente, no es a lo bruto, sino que es una labor inteligente con las policías de prevención. Para eso ayuda las tecnologías que tienen los municipios, las cámaras de seguridad, etcétera. Pero es una labor que requiere mucha coordinación. Y esa es la pega que tiene que hacer este Ministerio de Seguridad Pública, coordinar a las instituciones para ser más eficaces en la prevención y en la persecución del delito. Oye, nosotros aquí en la radio ese día, cuando se anunció el día viernes, jueves, me recuerdo, de parte de la alcaldesa de Valparaíso, la señora Camila Nieto, lo aplaudimos, senador, y varios auditores de Valparaíso hacían llegar las felicitaciones por lo demás, porque es imposible que tanta gente ocupe de manera ilegal lo que tiene que ser de bien público, donde uno puede transitar libremente, pues, senador. Así es, esa es la idea, eso es lo que hay que volver a normalizar, la recuperación de espacios públicos, eso es la seguridad, y eso implica un trabajo bien consistente y de mucha coordinación de todos los actores involucrados. Entonces, esa es la pega de este nuevo Ministerio de Seguridad, que genere esa coordinación más inteligente, más efectiva, y vaya evaluando, obviamente, vaya poniendo en marcha los planes y evaluando el resultado. Así que esa es la labor de la Seremía, por eso me reuní con ella para, bueno, ver, obviamente, dar todo el respaldo, pero también para interiorizarme más de cómo se está implementando una ley que aprobamos en el Congreso para mejorar la seguridad y la capacidad del Estado, ¿no?, para garantizar la seguridad, que es un derecho humano de toda la población. Don Juan Ignacio Latorre, actual senador de la República, en contacto directo con la Radio Carnaval. Senador, usted es el integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Qué le parece este planeta convulsionado? Tanta guerra en los últimos días, en los últimos meses, desde que comenzó el tema de Rusia, también con tanto problema, senador. ¿Cuál es su mirada? Sí, esto lo hemos conversado en la Comisión de Relaciones Exteriores con Cancillería. Estamos en un momento muy convulsionado del mundo, con muchas guerras simultáneas, y donde la posición del gobierno de Chile me parece que ha sido correcta en términos de defender principios, ¿no? El gobierno de Chile, el presidente Boric, quien es el que dirige las relaciones internacionales, eso nunca hay que olvidarlo, el jefe de Estado, y esto es una política de Estado, ha condenado la agresión de Rusia en Ucrania, ha condenado también el genocidio, y lo ha dicho así en esos términos, del gobierno de Netanyahu de Israel en contra del pueblo palestino en Gaza, y recientemente ha condenado también el ataque unilateral a instalaciones nucleares por parte del gobierno de Trump, de Estados Unidos, en Irán, lo cual puede generar unas consecuencias muy complejas para la región, pero también para el mundo entero, y lo que Chile está haciendo. Lo mismo hizo el presidente Lagos en su momento al condenar el ataque de Bush en Estados Unidos a Irak, saltándose las reglas del derecho internacional de Naciones Unidas, que son reglas que el mundo se ha dado, que ha costado mucho construir, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, para evitar justamente una escalada de los conflictos, para evitar una tercera guerra mundial que sería de consecuencias desastrosas para toda la humanidad. Entonces, me parece que lo que el presidente Boric ha establecido es una posición de principios, no es a favor de Irán, es en contra de la acción unilateral, prepotente, de un gobierno determinado, saltándose las reglas, incluso su propio país, que no pidió autorización al Congreso, pero tampoco respetando lo que es la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. Senador Juan Ignacio Latorre, muchas gracias. Pues, oiga, senador, disculpe, en los últimos 30 segundos, sé que va en viaje hacia a los Andes. Otra buena, y cambio de tema, otra buena de la alcaldesa Camila Nieto: iniciaron el retiro de 11 kioscos abandonados en el plan de Valparaíso. Debemos seguir ese ejemplo de Valparaíso en Viña del Mar, senador. Así es, felicitaciones ahí la labor que está haciendo la alcaldesa Camila Nieto, que es la recuperación de espacios públicos, a no normalizar las incivilidades, los espacios de riesgo, los espacios de desorden y de degradación de alguna manera de las ciudades, y eso es lo que los municipios en conjunto con, insisto, la coordinación con las policías, con la Seremi en seguridad, pueden llevar adelante, y eso es replicable absolutamente en todos los municipios de la región de Valparaíso. Muchas gracias, senador, que tenga un muy buen día. Muchas gracias a usted, gusto de saludarlo, y también a toda la audiencia de Radio Carnaval. Buen viaje, senador. Gracias. Que vaya bien y que le salga bien su taller, pues, y cuando lo haga Carpiña, nos invita, mire que son muy buenos, usted mismo hace los talleres, así que maravilloso. Eso. Así es, así es, lo vamos a hacer ahí para las labores que vengan. Muchas gracias, buen día, senador. Buenos días. El senador Juan Ignacio Latorre, señoras y señores, en contacto directo con la Radio Carnaval a esta hora de la mañana.